Walter Cruz Buchanan, como especialista en comunicaciones electrónicas, se convierte en una autoridad, tanto así que hacia 1948 fue convocado para representar a México en una importante primera conferencia internacional de radiodifusores por altas frecuencias, la CIRAF. Resulta que con motivo de la presencia y la importancia de las radiocomunicaciones a nivel mundial, pues hay por el año de 1903, comienzan los conflictos del uso de estas radiocomunicaciones, porque tenemos los primeros monopolios. Primero, las estaciones de radio tenían muy poca potencia, no invadían las fronteras de un país vecino. Con el tiempo fueron aumentando su potencia en kilowatts. Entonces, las ondas que salen de una antena, decía yo el símil, que es como tirar una piedra en el agua y que van las ondas alrededor. Pues las ondas obedecen a un círculo, pero no obedecen a los límites geográficos. Cuando México quiere acceder a los canales de radiodifusión, se topa con la circunstancia de que estaban todos ocupados por Estados Unidos, por Canadá. Entonces comienza una lucha muy fuerte por parte de la administración mexicana para poder desarrollar su radiodifusión en el país. Entonces había que llegar a un acuerdo cómo hacer para que tus transmisiones no interfirieran con las transmisiones de otro país y viceversa. Y entonces ese da motivo a la Conferencia Internacional de Radiodifusión de otros países. ¿Cómo podíamos hacer una programación del uso de las frecuencias que se emitían en un país y que iban a dar a otro país? O sea, esto estamos hablando de la difusión en HF. Walter Cruz Buchanan y su equipo diseñan un plan para repartir de manera equitativa las diferentes frecuencias de comunicación. Básicamente los que más dominaban y querían imponer su criterio eran los rusos y los americanos. Cuando mi papá propone su plan y es aceptado mundialmente por todos los asistentes, entonces lo nombran el jefe de los trabajos. E incluso este plan tiene tanto éxito que sería denominado Plan Buchanan. Y terminaron los estudios y ya se firmó el plan todos los países, ¿no? Mi padre murió en 1977, en el mes de septiembre. Don Walter, yo creo que uno de sus principales legados es el demostrarnos de que se pueden hacer las cosas y que en México tenemos las capacidades para desarrollarlas. Todo el tiempo fue un mexicano de excelencia. Walter Cruz Buchanan fue un pro hombre. Y es un ejemplo a seguir. Los héroes son ejemplos a seguir. Él nunca quiso reflectores, nunca quiso pasar así como el hacedor, el constructor. Tenía unos principios impresionantes. Uno de ellos era la honradez, era honrado, pero así acrisolado, ¿no? Te da una muestra de imagen de un individuo que tiene unos principios muy fundamentales sobre lo que es el nacionalismo mexicano.